De este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios, CENDIU, presentan Naturalmente Universitario, un programa que promueve el espíritu universitario de los estudiantes a través de la formación de redes de apoyo y de la difusión de información actualizada para su desarrollo humano e integral. Bienvenidos a Naturalmente Universitario, llégale, aquí estamos, nos encontramos transmitiendo en vivo para desde las instalaciones de Radio V. Agradecemos el apoyo constante de Andrés de Jesús Chuchín y les damos la bienvenida a todos. Mi nombre es Rosy Vite. Hola, ¿qué tal? Yo soy Marijo Muñoz. Me da mucho gusto que el día de hoy nos estés acompañando a través de la señal de Radio V. Te invitamos a que nos contactes al 2288-1751-17 para hacer algún comentario, alguna sugerencia. También puedes comunicarte al WhatsApp de Radio V, 2281-040477. Y bueno, también a través de nuestras redes sociales. Hoy estamos transmitiendo en vivo desde las redes sociales de Radio V, a quien agradecemos muchísimo, y en unos momentos más estaremos compartiendo con ustedes a través de nuestras redes sociales. Nos puedes seguir en Facebook, Centro Centinela CENDIU, en Twitter, arroba CENDIU, en Instagram, arroba CENDIU, @V, y bueno, si quieres hacer algún comentario o alguna sugerencia a través de nuestro correo electrónico, naturalmenteuniversitario, @hotmail.com. Así es, y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre uso de tecnología móvil como apoyo para el tratamiento y prevención del consumo de drogas, y precisamente, digamos, en el marco de este tema, les queremos comentar que CENDIU y la Central Mexicana de Servicios Generales de Alcohólicos Anónimos ACE, en el marco de la séptima Semana Nacional de Alcohólicos Anónimos para Jóvenes, te invitan a visitar los módulos informativos que se encontrarán ubicados al exterior de los centros Centinela. Los encontrarás a partir del lunes 23 hasta el día de mañana, 27 de septiembre, en horario de 10 a 3 de la tarde, para que, bueno, puedas acercarte a solicitar la información o te puedan aclarar alguna duda sobre el tema de, pues, el consumo de alcohol. Y bueno, CENDIU y la Facultad de Psicología te invitan a conocer los módulos en Salúdate, los cuales ofrecen información sobre cuatro ejes de salud: salud sexual y reproductiva, mental y psicológica, nutrimental y física. En estos podrás encontrar información de cómo mantener y mejorar tu salud aprovechando los recursos con los que ya cuentas en la universidad. Además, podrás participar en la pared del autocuidado Comienzo por mí cuando. Y bueno, para esto te esperamos el próximo martes y miércoles 1 y 2 de octubre en las instalaciones de la Facultad de Humanidades, en horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Así es que bueno, por allá nos vemos. Y bueno, el día de hoy también estará en la Expo Sustenta. El tema de este año es Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030. Esto es en el Centro Recreativo Jalapeño a partir de las 10 de la mañana. En unos minutos más empieza, así es que todavía te da tiempo. Habrá varias autoridades, varias dependencias, entidades como la Facultad de Arquitectura, Huertas Urbanas, Mujeres Que Sanas, Somos Semillas del Cambio, entre muchísimas más, y por supuesto que el CENDIU también por ahí está presente. Así es, y bueno, como cada semana tenemos una frase que hace alusión al tema que vamos a abordar el día de hoy, y en este caso la frase dice: aunque nadie puede volver atrás y comenzar de cero, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y llegar a un nuevo final. Esto es de Carl Barth. Y según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, esta semana se conmemora las siguientes fechas. El 23 de septiembre es el Día Internacional de las Lenguas de Señas. 26 de septiembre, Día Marítimo Mundial. El 26 de septiembre también, Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares. El 27 de septiembre, Día Mundial del Turismo. 28 de septiembre, Día Internacional de Derecho de Acceso a la Información. 28 de septiembre, Día Mundial contra la Rabia. Y según la Organización Panamericana de la Salud, OPS, esta semana se conmemora el 29 de septiembre, Día Mundial del Corazón. Y ahora sí, para entrar en materia del tema que vamos a abordar el día de hoy, les comentamos lo siguiente. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares, ENDUTI, del año 2018 del INEGI, en Veracruz existen 4.905.071 usuarios de telefonía celular mayores de 6 años. Por otra parte, existen 2.621.509 que no cuentan con telefonía móvil, los cuales reportan que principalmente el motivo por el cual no disponen de este servicio es por la falta de recursos económicos. El grupo poblacional con mayor cantidad de usuarios de telefonía móvil en el estado son los comprendidos entre las edades de 25 a 34 años, los cuales representan el 20% de los usuarios totales. Otro dato relevante que reporta esta encuesta es que la mayor parte de los usuarios de telefonía celular en Veracruz son mujeres, con el 52.1% del total. Respecto a la frecuencia con la que hacen uso del teléfono celular, se reporta que el 77.2% lo ocupan diariamente, el 18.4% lo utilizan al menos una vez a la semana, el 2.2% lo ocupa una vez al mes y el restante con una frecuencia mayor. Asimismo, la ENDUTI reporta que en el estado existe un total de 4.047.578 usuarios de Internet, de los cuales el 77.8% lo ocupa para acceder a redes sociales en 2018. Bueno, para hablar sobre el tema del día, uso de tecnología móvil como apoyo para el tratamiento y prevención del consumo de drogas, tenemos como invitada a la doctora María Cristina Ortiz León, investigadora de TC, del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana, así como a Gabriela Gatica Ramos, estudiante de la maestría en salud pública que oferta el Instituto de Salud Pública. Agradecemos que estén el día de hoy con nosotros y también queremos agradecer a la maestra Paulina Beberido Sustaeta, investigadora de tiempo completo del Instituto de Ciencias de la Salud, así como a la psicóloga Concepción Ita Andewi Hernández Sosa del CENDIU, quienes nos están apoyando para realizar estos programas con especialistas en el tema de prevención del consumo de drogas. Y bueno, ahora sí, ya para comenzar bien en el tema, nos podrían platicar. Bueno, nos da mucho gusto, primero que nada, que estén el día de hoy con nosotros. Bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y para ahora sí empezar en el tema, ¿cuál es el potencial de las tecnologías de la información y comunicación TICs en la prevención y tratamiento del consumo de drogas? Bueno, en primer lugar, las TICs permiten la diseminación generalizada de intervenciones basadas en la evidencia científica. El apoyo terapéutico se puede proporcionar fuera de los entornos de atención formal. También una persona o varias personas pueden involucrarse en este tratamiento. Facilitan vínculos con los servicios en la comunidad. De hecho, ustedes acaban de mencionar que el CENDIU tiene varias redes sociales de apoyo, ¿no? Entonces, todo eso nos permiten hacer las TICs. Permiten responder al perfil de necesidades, preferencias, cultura, nivel de funcionamiento cognitivo de cada individuo. O sea, se pueden hacer intervenciones personalizadas dependiendo de todo esto a través de las TICs. Y algo que da mucha es que proporcionan anonimato, dan confianza y también las personas se sienten acompañadas. En algunos estudios que se han realizado dentro del Instituto de Salud Pública, las personas refieren que por primera vez se sienten que son importantes para alguien, tan solo con que les llegue un mensaje personalizado, sienten que para alguien son importantes. Entonces, todo eso permiten hacer las TICs. Me gustaría agregar que también las TIC se ha demostrado con evidencia científica que son eficaces tanto para prevenir como para tratar los trastornos de sustancias. Y bueno, son especialmente eficaces con los jóvenes y coincide con el grupo que es el que más lo ocupa, al igual que es un grupo en el que hay un consumo considerable de sustancias, entonces es muy adecuado el uso de las TIC. Y por otra parte, bueno, las TIC nos permiten hacer innovaciones tecnológicas en este campo. Así es, y bueno, dentro de las TICs, ¿cuál cree que sea cuál creen que sea más viable para ser utilizada en cuanto a la prevención del prevención y tratamiento del consumo de drogas? Y porque, bueno, ya ahorita nos platicaba un poquito la doctora esta parte de sentirse como acompañado y sobre todo si te llaman por tu nombre, es como esta parte de decir, ah, bueno, no soy solo un número, no soy solamente un usuario, claro, ¿no? Soy alguien con un perfil que la persona ya está reconociendo, ¿no? A ver, yo esto siempre me gusta cuando empiezo las charlas sobre cuál es la TIC de que tiene más potencial para ser usadas. Yo también, por un momento, imaginemos que estamos sin nuestros celulares, que nos dicen a partir de ahora está prohibido el uso del teléfono celular. ¿Qué sentirían? Sentirían que se sienten solos, inseguros. Yo, por ejemplo, que sigo a mis hijos a través de una aplicación para saber en dónde están ubicadas, soy madre de dos adolescentes. La verdad es que el día que ellos no tienen la batería baja, la verdad es que eso me causa mucha ansiedad, ¿no? Entonces, para mí, el uso, la tecnología que puede ser más utilizada, pues precisamente son los teléfonos móviles, ¿no? Actualmente en el mundo es el dispositivo de uso más popular. También nos permiten hacer en tiempo real estar con nuestros con nuestras personas a las que queremos intervenir y tienen una red de cobertura muy extensa, o sea, casi todo mundo tenemos un teléfono celular. No es necesario comprar el dispositivo para hacer la intervención, ¿no? Sino aprovechar ese potencial para poder hacer intervenciones, sobre todo en este campo de prevención y tratamiento sobre el consumo de drogas, ¿no? Y de hecho, como mencionaba anteriormente Gaby, es que realmente si sabemos, los teléfonos celulares pues son ampliamente utilizados por los adolescentes, ¿no? Los adolescentes creo que sin el celular se sienten perdidos, entonces precisamente a ellos les queremos llegar, ¿no? Claro, en estas temáticas, entonces tenemos que aprovechar ese aparatito. Claro, ¿sí? Que sí. Si ya lo están ocupando, se me hace súper interesante. Si ya de todas maneras es algo que ocupan, pues utilizarlo para algo bueno, ¿no? Claro. Claro. Además es la tendencia. Casi todas las áreas están siendo permeadas por el uso de las tecnologías y especialmente el uso móvil. Ya encontramos aplicaciones enfocadas hacia educación, hacia seguridad y, bueno, obviamente en salud tenía que ser el paso siguiente. Y creo firmemente que todas las innovaciones que van a venir van a ser muy interesantes en el campo de salud porque nos tenemos que ajustar a los nuevos estilos de vida. Tan solo la encuesta que mencionaban entre el 2017 y el 2018 refieren que hubo un aumento de 5.5 millones de personas, de usuarios de telefonía móvil en solo un año. Entonces esto es exponencial y se considera que el 73.5% de la población mayor de 6 años tiene ya un teléfono. Entonces creo que la salud, si necesitamos hacer campañas, promoción, prevención, tratamiento, etcétera, pues ahí hay mucho de mercado importante. Claro. Muy bien. Y bueno, ¿qué características se debe tener en cuenta para la elaboración del contenido sobre la prevención del consumo de drogas? Bueno, el contenido tiene que enfocarse a mejorar los factores tanto de prevención y revertir o reducir el uso de los factores de riesgo que llevan al consumo de sustancias. Además, deben de ser diseñados para tratar los riesgos específicos que ya comentaba un poco la doctora. Debemos de ajustarnos a las características de la población a la cual estamos dirigiendo alguna campaña, alguna intervención en salud. Tiene que ser totalmente diseñada en el usuario al que se le va a dirigir. ¿El rango de edad aproximadamente cuál es? En cuanto a las intervenciones, puede haber desde intervenciones enfocadas a niños, a adolescentes, adultos. Creo que tal vez la población que sea un poco más difícil de caracterizar o personalizar una aplicación sería la población adulta mayor. Eso no quiere decir que no hagan uso de la tecnología. De hecho, ya hay mucha gente que se está adecuando, interviniendo en este tipo de tecnología, pero tienen un poco la resistencia. En cambio, los niños pequeños, desde chiquititos, vemos a un niño que a veces aprende a manejar una laptop, una tablet o un celular antes que caminar, hablar. Antes que uno, ¿no? Escribir, obviamente. Claro, mejor, ¿no? Hay veces mejor. Que ellos nos pueden incluso enseñar a nosotros. Claro. Entonces, pues realmente aquí el límite va a ser nosotros, lo que nosotros querramos hacer, la imaginación. Así es. Sí, algo que creo que también es muy importante trabajar en esta parte es la parte preventiva. Lo hemos platicado en muchos programas en cuanto al consumo, a la prevención del consumo de drogas, y es lo que se pretende es evitar este primer acercamiento o este primer consumo, esta primer probada, como dicen los chavos, ¿no? Para que ellos entiendan cuáles son como las consecuencias de elegir probar algún tipo de droga, ya sea legal o ilegal. Y la idea es que también esta parte de las aplicaciones puedan ser como un poquito más preventivas, además del apoyo terapéutico que brindan, ¿no? Así es, así es. Entonces, la idea puede ser así. Sí, por supuesto. Creo que a nivel salud lo que siempre se va a apostar es a prevenir o evitar el consumo. Y creo que hay varias aplicaciones que están ya empezando a enfocarse como a esta área. Incluso, tal vez en México no está difundido esto, pero en otros países, sobre todo en Europa, ya hay muchas aplicaciones que se enfocan en la prevención del consumo. Aquí lo interesante es también cómo adecuar estas tecnologías a la etapa de un seguimiento de un tratamiento, que creo que esa es la parte innovadora que más al ratito les comentaremos, cómo adecuar la tecnología a lo que ya se está haciendo. Uh-huh. Así es. Bueno, vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar para platicar sobre lo que es el tema del día, que es uso de tecnología móvil como apoyo para el tratamiento y prevención del consumo de drogas. Les recordamos que estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de Radio V, así lo pueden buscar, y también por el 90.5 y por www.v.mx/radio/transmisión. Vamos a una pausa y regresamos. Tell me I should move on. I'm lying in the ocean, singing. Regresamos a Naturalmente Universitario, llegale, aquí estamos. Son las 9:55 de la mañana y el día de hoy estamos platicando sobre uso de tecnología móvil como apoyo para el tratamiento y prevención del consumo de drogas, teniendo como invitada a la doctora María Cristina Ortiz León del Instituto de Salud Pública y a Gabriela Gatica Ramos, quien es egresada de la maestría que ofrece este instituto. Recuerda que la línea está abierta en el 2288-1751-17. O si deseas hacer preguntas o comentarios sobre el tema, también puedes comunicarte a través de nuestras redes sociales. Facebook, Centro Centinela Sendiu, Twitter, @Sendiu, Instagram, @Sendiu-V. Les recordamos que también estamos transmitiendo en vivo mediante el Facebook de Radio V. Por supuesto que lo pueden sintonizar y también nosotros lo estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales en Facebook Centro Centinela Sendiu. Así es, bueno, para seguir con la entrevista del día, queremos platicar sobre el tema que es en el diseño de aplicaciones inteligentes, ¿qué factores consideran que debe incluirse para que sean utilizadas por la población y que sobre todo estén a la vanguardia de la misma? Bueno, en primer lugar se deben basar en el diseño centrado en el usuario, es decir, se debe de involucrar en todas las etapas del diseño de la aplicación a la población, al usuario al que va destinado, para que realmente sea utilizado por ellos, ¿no? O sea, ese es como el principio básico, desde el que le estamos concibiendo, uh-huh, también debemos de estar involucrando a nuestro usuario final, ¿sí? Así es. Y bueno, hace rato platicaba un poquito, Gaby, esta parte que en México todavía a lo mejor no está tan desarrollado o a lo mejor tan conocido el tema, pero ¿cuál es la situación en cuanto precisamente a aplicaciones móviles para el apoyo terapéutico? Bueno, en México existen, desde nuestro conocimiento, tres aplicaciones que se han diseñado. Una fue diseñada por el Instituto Nacional de Psiquiatría. La aplicación se llama ¿Qué pasa si te pasas? Es una aplicación que está enfocada hacia la prevención del consumo de drogas en población adolescente. De hecho, ahorita, aquí también en la Universidad Veracruzana, como parte del cuerpo académico de drogas, un enfoque multidisciplinario, se está desarrollando la evaluación de esta aplicación en el estado de Veracruz. Se está aplicando en las diferentes zonas de la Universidad Veracruzana, se están aplicando tanto en escuelas secundarias como de bachilleratos. Estamos en esa etapa. Podríamos decir que esta aplicación está en la etapa ya de masificación, es decir, ya incluso está disponible tanto en Android como en iOS, ¿no? Uh-huh. Y bueno, también dentro del Instituto de Salud Pública de nuestra casa de estudios se diseñaron dos aplicaciones. La primera de ellas se llama No le entres, es una aplicación que está nada más en la etapa de prototipo y está diseñada para prevenir el consumo de tabaco en estudiantes también de secundaria, en adolescentes. Estamos enfocándonos en ellos. Y la segunda es la aplicación Tribus, y bueno, aquí nos acompaña Gaby, que es la autora de la misma, y ella les va a explicar ampliamente de qué se trata. Platícanos, Gaby, ¿cuál es el propósito de esta aplicación Tribus y por qué Tribus? Okay. Bueno, empecemos por el Tribus. Originalmente, cuando se pensó, se hizo un prototipo inicial, una propuesta, y de ahí se hizo una metodología que se llama grupos focales para conocer las opiniones, todo lo que tenían que decir las personas relativas a la aplicación. Entonces, Tribus se consideró que tuviera avatares. Y estos avatares eran tres. Uno iba a representar al usuario, otro iba a representar a la enfermedad y otro a los acompañantes terapéuticos. Entonces, esta interacción era de tres y entonces de ahí surge Tribu. Sin embargo, conforme se fue desarrollando la aplicación, también se encontró algo muy interesante, que las personas encontraban en Tribus un sentido de identidad. Entonces, el nombre que se le quedó fue ese, tal cual. Tribus. Y bueno, el propósito de esta aplicación es fortalecer la etapa de postratamiento en la atención integral de las personas con alguna dependencia, alguna sustancia psicoactiva por medio de los teléfonos inteligentes. Entonces, esta aplicación va a proporcionar acompañamiento terapéutico a usuarios que han egresado de algún centro de tratamiento de rehabilitación en adicciones, y de esta manera pues se va a responder a la necesidad de dar un seguimiento continuo y a largo plazo. Ese es el motivo por el cual surgió Tribus. Está padre. Y bueno, el propósito principal es este acompañamiento como tal, para que, como dices tú, la pertenencia y sentirte como muy identificado, porque yo creo que también este rollo de los avatars te permite como poner la imagen que tú te gustaría tener de ti o la que visualizas, ¿no? Entonces yo creo que eso también funciona mucho para un sentido mayor de pertenencia. Claro, y además se trata de responder a una necesidad identificada, que es... Es de por sí es complejo que una persona llegue a un centro de tratamiento. Generalmente ya cuando llegan han pasado muchos años de un consumo. Entonces, cuando terminan un tratamiento, la idea de la aplicación es que no termine simplemente ahí, sino darle un apoyo continuo y a largo plazo. Es de alguna manera proporcionar una herramienta novedosa para una situación muy, muy específica y una población muy específica, que es aquella que ya culminó un tratamiento, que ya tiene cierto bagaje de herramientas para su día con día, y entonces de alguna manera la aplicación va a reforzar y a cuidar esta parte, lo ya trabajado. Y bueno, ¿cuáles son las características principales de esta aplicación? Bueno, ya como lo comentó la doctora Ortiz, Tribus, en primer lugar, es una aplicación que está diseñada bajo el diseño centrado en el usuario, que es una forma de planificar, gestionar y llevar a cabo proyectos de creación, de mejora o de implementación de productos interactivos, a la vez que también se le considera una filosofía o un enfoque de diseño, según el cual cualquier actividad del mismo debe tener en cuenta a quién, para quién se diseña y las características de la población a la que va diseñada. Tribus fue una aplicación creada por un rigor científico, de hecho es un proyecto de 2 años de la maestría. Desde la idea, o sea, desde el cómo imaginar una aplicación que fuera funcional para responder a esta necesidad que les comentaba, y de ahí toda la metodología que implicó pues 2 años de trabajo. En la aplicación, principalmente una de las características es que va a tener un mapa interactivo en el cual las personas pueden marcar tanto zonas de riesgo como zonas seguras. Entonces, la aplicación va a dar un acompañamiento en tiempo real, perdón, por medio de algo que se llama evaluación ecológica momentánea, que es resolver alguna situación en tiempo real. Que eso es, creo que, lo novedoso. Es como si tuvieras a tu terapeuta acompañándote por la calle. Entonces, la aplicación, mientras tú te vas moviendo, previamente has marcado zonas de riesgo y zonas seguras. Y conforme tú estés moviéndote en el mapa, la aplicación va a ir respondiendo a esas necesidades. Por ejemplo, si estás en una zona de riesgo, la aplicación va a emitir una alerta en la cual te va a hacer un recordatorio de alguna meta que tú tengas o algún propósito que ya hayas alcanzado, y te va a estar reforzando esta parte. Por ejemplo, recuerda que has trabajado mucho, que has alcanzado, no sé, por ejemplo, ya has recuperado tu escuela, alguna meta que tenga, y entonces de esta manera va a intentar prevenir que la persona permanezca en la zona de riesgo. Si aún así sigue en esta zona de riesgo, la aplicación entonces va a desplegar un menú de centros de apoyo, ¿no? Ajá, de centros apoyo, de apoyo. La casa de la mamá, ¿no? Se va a enlazar. Ajá, claro. Por ejemplo, aquellas personas que yo marqué en mi red como personas que me pueden ayudar cuando estoy en una situación de riesgo, que pueden ser desde profesionales de la salud hasta una red muy personal, familia, como familiares, amigos, etcétera. Así como se pretende marcar en el mapa lugares en donde puede buscar apoyo. Por ejemplo, grupos de autoayuda, centros de salud, etcétera. Entonces es muy interesante porque realmente la aplicación va a responder de acuerdo a lo que la persona quiera. Y también otra característica es que va a tener un marcador de metas alcanzadas. Entonces la persona va a poder ir viendo muy fácilmente qué cosas va alcanzando. También algo que se encontró cuando se llevó esta aplicación tanto con los expertos como con los usuarios, es un sistema de recompensas. Es decir, mientras más vaya alcanzando las metas que yo mismo dije que tenía que ir alcanzando en un determinado tiempo, entonces la aplicación me va a poder ir favoreciendo con algún tipo de recompensas. También se tiene pensado tal vez hacer el enlace con empresas socialmente responsables para que puedan apoyar algo que nos llamó mucho la atención cuando se hizo un grupo focal fue, por ejemplo, que alguna persona sugirió que si mantenían su meta, por ejemplo, de X días de abstinencia, que se les diera, por ejemplo, un boleto para la orquesta sinfónica, para ir a un concierto. Entonces, creo que eso es precisamente un diseño centrado en el usuario, es escuchar cuáles son las necesidades de la población a la que va dirigida para que realmente la aplicación sea funcional y efectiva. Yo nada más agregaría algo más. Bueno, Gaby es terapeuta, ella ya tiene muchos años precisamente en el manejo de personas que tienen un trastorno por consumo de sustancias, trabaja en una institución de este tipo y bueno, dada su experiencia en el ámbito, fue que surgió la aplicación. También otra de las características de Tribu son es el avatar que ella ya mencionaba. Y bueno, en el avatar de la enfermedad pretendemos que a medida que el usuario vaya cumpliendo sus metas, este avatar de la enfermedad se vaya convirtiendo más en lo que yo soy. Sí, porque cuando una persona tiene este tipo de trastornos, pues realmente muchos de mis comportamientos son derivados de mi enfermedad, no a como soy yo. Sí, entonces es a medida que se vayan cumpliendo las metas que hemos, ya estamos en pláticas en eso, que el avatar se vaya transformando más en el avatar de mi persona, porque soy yo la que tengo control sobre mi enfermedad, ¿no? Entonces eso es como a grandes rasgos lo que hace Tribus, ¿no? Bueno, que pretendemos que haga. Claro que sí, todavía mucho de qué platicar, está muy interesante. Pero bueno, les quiero recordar que el día de hoy, a partir de ya, ahorita empezó a las 10 de la mañana, Expo Sustenta, para que no duden en ir, estarán en el Centro Recreativo a partir de las 10 de la mañana. Y hay muchísimas sorpresas, muchísimos stands. Y por supuesto, el Sendiu por ahí también estará con un stand para que cuando vayan lleguen a buscarlo. Así es, bueno, vamos a ir a una pausa musical y vamos a regresar para continuar platicando sobre el tema. Reiterarles que estamos transmitiendo por el Facebook de Radio V y también, bueno, puedes ubicar nuestras redes sociales como Centro Centinela Sendiu en Facebook, en Twitter como @Sendiu e Instagram como @Sendiu-V. Vamos a una pausa y regresamos. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know that baby, you're the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Draw my hair. Oh, Internet y el teléfono móvil proporcionan un medio de comunicación que se adapta perfectamente a los nuevos requerimientos de la información preventiva sobre adicciones, ya que son medios de comunicación fiables, interactivos y accesibles para una gran mayoría de la población. En este contexto, las tecnologías de la información y las comunicaciones, TIC, y sus aplicaciones son consideradas como la respuesta potencial a la demanda de una sociedad avanzada que construye su propio valor de la salud y no asume fácilmente dogmas o imposiciones bajo presupuestos paternalistas o justificadas en la ignorancia del ciudadano. La construcción de la salud como valor central en los jóvenes y la población en general se apoya cada vez más en la propia elaboración de sus pautas de cuidados personales y, lo que es más importante, de los riesgos que se requiere asumir en relación a la utilización de drogas. Las características potenciales de las TICs, entre las que podemos citar a modo de ejemplo, la actualización de la información, la adaptación y personalización de la misma, proporcionan una información sobre las drogas y las consecuencias de su consumo, accesible y de calidad contrastable, lo que favorece considerablemente la posibilidad de que el usuario disponga de las herramientas necesarias para responsabilizarse del cuidado y mantenimiento de su salud. Además, las recientes innovaciones en el sector de las TICs, Internet, telefonía móvil, tienen la capacidad de apoyar la promoción de la gestión de la salud por parte del propio individuo. Por otra parte, se puede asegurar la permanente disponibilidad de las herramientas y de los canales de comunicaciones necesarios para apoyar dicha promoción. Y bueno, continuamos con el tema uso de tecnología móvil como apoyo para el tratamiento y prevención del consumo de drogas. Son las 10:14. Tenemos como invitada a la doctora María Cristina Ortiz León del Instituto de Salud Pública y a Gabriela García Gatica, quien es egresada de la maestría de dicho instituto. Recuerden que la línea está abierta, nos quedan unos 15 minutos todavía para que entre tu llamada 2288-1751-17 o al WhatsApp 2281-0404-77. Recuerda también que a través de nuestras redes sociales estamos al pendiente en Facebook, Centro Centinela Sendiu, en Twitter @Sendiu y en Instagram @Sendiu-V. Recuerda que estamos transmitiendo en vivo. Mandamos un saludo muy especial a todos nuestros seguidores de Radio V a través de nuestras redes, de sus redes sociales. Así es, y bueno, ya platicaba ahorita Marijo esta parte de las redes, y bueno, reiterarles nuestras redes, que son Facebook, Centro Centinela Sendiu, @Twitter como Sendiu, y en Instagram como @Sendiu-V. Y precisamente en Facebook nos están haciendo una pregunta: si este proyecto que nos está exponiendo el día de hoy Gaby es como dar al usuario el acompañamiento en la prevención de las recaídas. Claro. Ese es el objetivo final de la aplicación, es la prevención de recaídas, que si bien son consideradas parte del proceso de rehabilitación, bueno, no son deseadas, por supuesto. Entonces, esta aplicación pretende dar una respuesta al seguimiento a largo plazo y de alguna manera evitar que se den estas recaídas o que sean menos frecuentes, y ese es el objetivo final. Bueno, ya para platicar un poquito de más de esta aplicación, ¿a quién se involucró en el diseño de Tribus? Bueno, Tribus surge como un proyecto de maestría, de la maestría en salud pública del Instituto de Salud Pública de la UV, y en el proceso desde la idea, la creación, la delimitación, sustentación, etcétera, se vieron involucrados varios expertos en la materia, de distintos institutos de la Universidad Veracruzana, entre ellos el Instituto de Salud Pública, el de Investigaciones Psicológicas y de la Maestría en Prevención Integral del Consumo de Drogas, todos ellos de la Universidad Veracruzana. Los expertos provenientes de distintas áreas multidisciplinarias, porque bueno, el trabajo es multidisciplinario, y también se contó con la participación de expertos externos en el tratamiento de adicciones de tanto nivel ambulatorio como nivel residencial y sector privado y sector público. Entonces se consideraron todas las posibilidades de opiniones en la materia. Se contó con la participación de personal que labora en los 17 centros del estado de los CAPAS, que son los centros primarios de atención primaria en adicciones, del Centro Estatal contra las Adicciones, CÚSPIDE, y de la Fundación Casa Nueva, que es una instituto de asistencia privada Y bueno, también se consideraron a las personas, a los usuarios a los que iba a estar dirigido, o sea, personas que están en tratamiento de estas instituciones o de estos centros de atención en distintas fases, desde los residenciales, es decir, los que todavía están cursando su tratamiento, también como las personas que ya salieron y que ya han vivido en carne propia lo que es concluir un tratamiento, regresar a tu mundo real, uh-huh. Claro. Y se retomaron sus experiencias para conocer cuáles son sus necesidades y expectativas respecto a lo que tendría que tener una aplicación que fuera funcional para prevenir la recaída. Sí, y además esta, digamos, reinserción a modificar muchas cosas de tu entorno que pudieron en su momento haber a lo mejor favorecido el primer consumo o cuestiones así. Que entonces yo creo que lo más complicado una vez que están regresando a la normalidad, ¿no? Claro. Realmente no hay mucha información respecto a qué es lo que pasa con una persona cuando concluye un tratamiento. Si bien el programa de acción específica lo considera como parte de sus objetivos, el seguimiento a largo plazo, la realidad es que no queda muy específico el cómo se va a hacer, por cuánto tiempo se va a hacer. Y una premisa de la cual hemos partido es que este tipo de trastornos en las personas necesitan un apoyo constante y de por vida. Se puede considerar como personas que necesitan atención, al igual que un diabético, un hipertenso, para toda la vida, porque es algo que se controla simplemente, no se cura, no existe una cura para una adicción. Y yo nada más que quisiera agregar que, bueno, cuando se realizaron estos grupos focales, yo acompañé a muchos de ellos, a Gaby, y bueno, realmente esto que dice ella sobre que necesitan un apoyo, realmente ellos los manifestaban, decían que qué iba a pasar ahora, que tenían que otra vez que regresar, incluso a sus mismas redes sociales. De hecho, algunos de ellos decían que ya incluso no querían saber nada del teléfono celular, porque a través del teléfono celular también era como una fuente en donde ellos podrían encontrar su consumo, ¿no? Pero ya cuando... lo veían como un factor de riesgo porque, bueno, el proveedor tenía su número de teléfono celular, los malos amigos, etcétera, ¿no? Pero cuando se les platicaba acerca de la aplicación, como que se emocionaban y ya lo veían como una especie de beneficio, o sea, ya no lo veían como algo, como un factor de riesgo, ¿no? Entonces fue muy interesante esto de los grupos focales, ¿no? Incluso decía alguien, ahí cuando hicimos uno de los grupos focales en Cúspide, decía, es que ¿qué va a pasar cuando yo pase por el malecón? Porque supuestamente ahí es donde hay una zona de riesgo, yo creo que para él. Y decía que la aplicación va a empezar a ponerse roja o a empezar a emitir alertas, ¿no? Y entonces tengo que pasar corriendo, ¿no? Entonces fue muy interesante toda esta parte, ¿no? Incluso alguien decía, sí, que llame a tu mamá para que tu mamá vaya a regañarte, ¿no? Entonces fue muy interesante oírlos y ver que realmente sí están muy preocupados por saber, por sentir un acompañamiento después de que egresan, ¿no? O sea, yo sí siento que sí. Y además que están realmente con ganas de salir adelante, ¿no? Claro. Y están preocupados por este rollo de voy a pasar por donde antes pasaba y me quedaba con mis amigos a platicar y a otras cosas. Y ahorita es esta ansiedad de qué va a pasar cuando yo tenga que caminar por esa zona, cómo voy a manejar esta situación, ¿no? Entonces, claro, la dependencia, ¿no? Exactamente, o sea, y habla de un apego al tratamiento tal, que realmente están queriendo salir adelante. Que muchas veces dicen, no, todavía no me des de alta, ¿no? ¿Sí? Yo quiero seguir viniendo contigo porque se sienten como... Entonces, es que también es un apego también a la persona, ¿no? Pero es parte del apego al tratamiento y de la situación por la que están viviendo, ¿no? Así es, y esa es una maravilla, bueno, un beneficio que tiene la aplicación, que precisamente ese sentido de no estar solo y de seguir en contacto con mi nueva red, una red sana, conformada por compañeros que han egresado conmigo, con mis terapeutas, con mi familia, con la que tal vez ahora ya tengo un mejor vínculo. La aplicación responde de esta manera a ese miedo que existe y que es totalmente normal, incluso esperado, pero que pocas veces se manifiesta como tal, es decir, tengo miedo de salir. Implica, debemos de tener en cuenta que para muchos de ellos han sido años de estar consumiendo y años en los que se han acostumbrado a un cierto estilo de vida, ciertas personas, y de pronto vas a salir y, por ejemplo, se les hace la sugerencia de que tienes que hacer cambios en tu círculo de amigos. Y entonces de pronto es, pero si todos mis amigos consumen, ahora... ¿De dónde saco amigos? ¿De dónde saco amigos? Pues, exactamente. Sí. Y la aplicación permite esta vinculación y crear nuevas redes de apoyo. Entonces, ha sido muy interesante, como lo comentó la doctora, en los grupos focales escuchar cuáles eran como sus opiniones. Incluso había personas que decían, quiero que la aplicación me haga sugerencias de actividades sanas y que invite a otras personas que estén exactamente igual que yo y nos podemos reunir a tomar un café, por ejemplo. Entonces, son cosas que parecían muy sencillas, pero realmente son significativas para las personas que están en este proceso. Así es. Pues estamos casi ya concluyendo la emisión. Bueno, no, antes. Bueno, no, nada más quería que rápidamente nos digas, Elvis, ¿cuál es el siguiente paso para esta aplicación? Claro, bueno, ahorita está el prototipo. Ya tenemos el prototipo, como ya les comentaba, totalmente diseñado, terminado. Y estamos en la etapa de... pues las gestiones necesarias para el desarrollo informático ya propiamente de la aplicación, lo cual implica la creación de la aplicación propiamente dicha, y cuando se tenga la aplicación, entonces lo que procederá es hacer un ensayo clínico para conocer realmente la efectividad de la aplicación, y muy, muy a largo plazo, bueno, incluso pensar en alguna modificación de las políticas públicas relacionadas con el tratamiento en adicciones, sobre todo en la parte que se refiere al seguimiento a largo plazo. La gente que quiera sumarse a este proyecto, que a lo mejor pueda apoyar, y si nos están escuchando, pues adelante, que se comuniquen con cualquiera de ustedes dos, ¿no? Sí, claro, gracias. Que sí, en el Instituto de Salud Pública. Sí, María Cristina Ortiz León y Gabriela Gatica. Gatica Ramos para servirla. Ahí estamos. Sí, que quien se quiera sumar, pues bienvenidos, ¿no? Claro, toda la ayuda es bienvenida. Sí, y también, bueno, estamos dentro de la Universidad Veracruzana y una de sus mayores fortalezas es que contamos con muchas carreras que nos pudieran apoyar, ¿no? Sobre todo las carreras de informática, ingeniería del software, ¿no? Entonces, pues bienvenidos al apoyo. Un llamado también para ellos. Un llamado para ellos también. De... Aquí también nos pueden apoyar en nuestra lucha contra las adicciones, ¿no? Entonces, claro que sí. Bienvenidos. Pues ahora sí, estamos casi finalizando la emisión. Una sugerencia de libro, de película para pues los que nos están viendo por el portal de Radio V, por el Facebook, y para quienes nos están escuchando por internet. Ah, bueno, una película que se las recomiendo se llama Perfectos Desconocidos. En esta película se reflexiona cómo el teléfono celular ha modificado nuestras vidas. Existen versiones, la primera versión fue italiana, pero ya existe la versión mexicana de la película. En esta película se realiza un juego en el que se enfrentan los personajes, que deja tu móvil sobre la mesa y veamos lo que tiene que decir de ti. Es decir, durante un periodo de tiempo, todos los invitados a una cena dejan su teléfono al centro y cada vez que llegue un mensaje se lee en voz alta. Y bueno, es muy divertida, pero también nos hace reflexionar cómo el teléfono celular se ha convertido en nuestra parte medular, ¿no? En donde tenemos nuestros secretos más profundos, parece por ahí. Nuestros miedos, nuestros temores, cosas que no le queremos decir ni a nuestros mejores amigos, ni siquiera a nuestros padres, ¿no? Entonces, creo que sí es muy interesante, véanla, se las recomendamos. Y como decíamos hace rato, ¿por qué no utilizar el teléfono celular para que sea benéfico para todos, ¿no? Y no nada más como un distractor, ¿no? Y okay, en cuanto al libro, ¿alguna opción que podamos contar precisamente para apoyarnos sobre el tema y saber un poquito más? Sí, una recomendación de libro es de Mobile Connection, y en este libro se analiza el impacto del teléfono celular en nuestras vidas y cómo este dispositivo ha cambiado fundamentalmente nuestra accesibilidad, la seguridad, la coordinación de actividades sociales y comerciales y su uso en lugares públicos. Está interesante el libro, una recomendación. Así es. Pues queremos agradecer que hayan estado el día de hoy platicándonos sobre este tema que es importante, y bueno, ya también lanzaron esta invitación para las carreras que puedan pues adherirse a este proyecto. Claro, porque es un proyecto muy interesante y sobre todo pues es un proyecto que va a ser mexicano, va a ser jalapeño. Entonces, hay que apoyarlo. Hay que apoyar el talento que existe en la Universidad de Veracruz. Sí, la verdad es que nosotros estamos muy, muy ilusionados y muy contentos porque hasta donde sabemos no existe otra idea tal cual. A nivel no solamente México, sino a nivel mundial. Entonces creo que sería algo que vale la pena. Así es. Claro que sí. Y bueno, la frase del día, pues precisamente hace alusión al tema que acabamos de platicar, es: aunque nadie puede volver atrás y comenzar de cero, cualquiera puede comenzar a partir de ahora y llegar a un nuevo final. Y bueno, la próxima semana los esperamos con el tema Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Para que estén al pendiente, agradecemos al personal de UV, a tanto a redes sociales como a nuestra operadora Sol, que está el día de hoy con nosotros, a Chuchín, que estuvo de 9:30 a 10. Y bueno, pues esto fue Naturalmente Universitario. Llegale, aquí estamos. Radio Universidad Veracruzana y el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU presentaron Naturalmente Universitario, un programa elaborado por el Centro para el Desarrollo Humano e Integral de los Universitarios CENDIU con la participación de los jóvenes de nuestra comunidad universitaria. Estamos todos los negros que venimos a rogar, que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamá Iné, ay, mamá Iné. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá Iné, ay, mamá Iné. Todos los negros tomamos café. Pero Belén, Belén, Belén, ¿a dónde anda tu metía? Que en todo Jesús María yo te buscas y no te encontrás. Ay, chicos, yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar, que en el sol hace la esquina, que ella vive de manga. Ay, ay, mamá Iné, ay, mamá Iné. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá Iné, ay, mamá Iné. Todos los negros tomamos café. La llamaban Rosa Luna, era de rosa y marfil, gitana de las Castillas, nacida en Valladolid. En una feria sus ojos negros encandilaron a un caballero, que fue en Medina, sí, sí, que fue en Olmedo. Retírese el fachendoso, no corteje a Rosa Luna, le siguen sus cuatro primos desde las 12 a la 1. No te fíes de la noche, que la noche es muy gitana, y al que le siguen de noche, muerto está por la mañana. De noche le seguían al caballero la gala de Medina, la flor de Olmedo, la flor de Olmedo. A la orilla del Pisuerga, un caballero gentil, atravesado de navajas, de cara a Valladolid. Son cuatro golpes, golpes certeros, y escrito en sangre va este letrero. Que fue en Medina, sí, sí, que fue en Olmedo. Que no culpen la justicia, por esto a gente ninguna. Le matan cuatro gitanos, por querer a Rosa Luna. Fíes de la noche, que la noche es muy gitana, y al que le siguen de noche, muerto está por la mañana. De noche le mataron al caballero la gala de Medina, la flor de Olmedo, la flor de Olmedo. Thank you. Radio UV presenta Espacios Cardinales, una serie de divulgación científica a cargo de Julio García. Hoy presentamos la temperatura mínima del universo.